Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más, una noche más al especial del Festival Internacional de Cine de Gijón, que todos los años hacemos desde aquí, desde Radio Crash. Estás en el 105 de la FM y durante toda esta semana que dura el festival, empezó ya el viernes y hasta el sábado, fecha en la que conoceremos el palmarés, vamos a estar acompañándoos, sobre todo, pues bueno, como todos los años, desgranando un poco las películas, dándole voz a los protagonistas, viendo qué cuenta la gente por las redes. Así que nada, el equipo es el ya habitual, el de estas últimas temporadas. Tenemos con nosotros a Falo y a Borja. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Jairo. Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha. Hola, buenas, Jairo. Buenas a todos los oyentes de Radio Crash. Muy bien, muy bien. Os oigo bien. Después de un pequeño ahí, no sé qué me pasaba con la onda, que no era capaz a hacer que funcionara. Estaba ahí asustado. Debe ser porque estaba rememorando tiempos de Quédate en Crash a Falo y algún fantasma igual, ¿eh? Un déjà vu acabo de tener. Sí, sí, un déjà vu ahí muy complicado. Bueno, como decimos, sonaba el Starlight de Muse y eso quiere decir que aquí en Radio Crash nos ponemos festivaleros. Este año empezamos, pues como todos los años, pues al principio del programa nos gusta hablar un poco de la sección oficial, ¿no? Y vamos a ir hablando de película por película, y vamos a ir saltando. Yo no sé si queréis, antes de meternos ya en lo que es la sección oficial propiamente dicha, ¿queréis comentarnos un poco cómo estáis viviendo este festival confinado? Esa nueva manera de ver las películas, no sé si lo estáis llevando bien o lo estáis llevando mal. Ayer me decían compañeras de la emisora que sufrían mucho, no podían ir a los bares a comentar las películas y les ardía el WhatsApp. Era una manera de desahogarse, pero que aún así, pues que no, que era complicado, no les acaba de convencer. ¿Cómo lo ves? Bueno, está claro que el primer punto que hay que destacar de este festival es precisamente eso, ¿no? Que no es un festival al uso y no es un festival al que estamos acostumbrados. Yo, como últimamente estoy viviendo con muchos festivales desde confinamiento también y desde esta distancia y desde casa, pues ya casi como que le tengo cogido un poco el tranquillo al tema, ¿no? Pero bueno, sí que cuesta acostumbrarse y perder de vista lo que hacíamos otros años de estar desde las 9 de la mañana en la escuela de comercio, de ir a una rueda de prensa, de pasar por el Bermú del Toma 3, a escuchar también presentaciones y encuentros con directores, equipos artísticos, volver a ver películas, moverte del Jovellanos a Gijón Sur o a la Laboral, bueno, ese un poco ambientillo que luego pues siempre te ibas encontrando en los Yelmo en los últimos años también, te ibas encontrando pues gente, ibas comentando lo que viste, lo que no viste. Y por mucho que las redes y los WhatsApps y todo esto esté funcionando, pues la verdad que no es lo mismo. Pero bueno, tenemos que centrarnos en el cine y en lo que podemos ver estos días y no queda más remedio. Hay que tirar para adelante. ¿Qué me pasa? No, bueno, que comparto lo que dice Pablo, evidentemente. Se pierde mucho de esa vidilla que nos daba el festival a la hora de hacer un poco de comunión, un poco nosotros que nos gusta el cine tanto, el compartirlo, el luego hablar de las películas, sí que se echa de menos. En contrapunto tenemos la libertad de disfrutar las películas cuando y donde queramos, pero bueno, yo sé, nosotros siempre somos muy defensores de la idea de acudir a las salas de cine y bueno, pues esta circunstancia pues nos merma un poco esa tradición, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para hablar del festival. Eso es. Ayer nos decía, el otro día nos comentaba Josín que, bueno, en este caso, pues para gente como él, mucho mejor, ¿no? Porque puede ver muchísimas más películas que si tuviera que ir presencialmente, ir moviéndose de sala en sala. Pero bueno, también pierde un poco el punto. Empezamos ya, si queréis, con la sección oficial, que como siempre es la primera parte de estos especiales. Y claro, como ya pasó todo el fin de semana, pues hemos tragado bastante película. Y la primera, primerísima de todas, fue Al Abordaje. Sí, Al Abordaje, la película inaugural, la película del francés Jean Brack, que bueno, una especie de cuento de verano, ¿no? Una comedia sencilla y en algunos momentos pues mezcla esa comedia con la tragicomedia, pero comentábamos en el Twitter que era pues esa manera, uy, por aquí un ruidillo, esa manera de entender el cine de una forma sencilla, contando una historia, bueno, pues que puede tener muchos trasfondos y que parte de expectativas o de falta de ellas para bueno, acabar convirtiéndose en ese cuento de verano, que para una inauguración yo creo que está bastante bien. Sí, ese está muy bien, pero a mí me resulta muy curioso. Años posteriores tuvimos películas ya con gran elenco de actores. Normalmente la película inaugural quiere ser un poco más pomposa, ¿no? Hace años veíamos la favorita de Látimos. Y este año, no sé, que elijan una comedia de verano, a priori así muy, muy sencilla, pues bueno, resulta curioso. No sé si es un giro a este festival online o qué pretenden, pero bueno, es una idea muy, muy fresca. El otro día, al hilo de lo que hablábamos en el especial que hicimos el otro día hablando de Sevilla y de lo que estamos hablando sobre las películas inaugurales, ¿os acordáis que el año pasado se inauguró con una serie de Netflix? Que igual sería como un poquito, hubiera pegado más este año, ¿no? Inaugurar con una serie de Netflix. Sí, quizá sí. Además, fue un hecho que fue muy controvertido en su día, porque bueno, hubo muchos detractores, ¿no? De que un festival de cine abriese con una serie. Recuerdo que era el Marciano, si no recuerdo mal. Pero bueno, siempre las sesiones inaugurales siempre dan sorpresas. En vez de elegir un gran título, pues elegir una película así un poco más sencilla y bueno, a ver, como parece que le está funcionando bien. Porque sí, normalmente el calado social que tienen los festivales de cine, pues aquí pues lo toman un poco más light, ¿no? Aunque la película también tiene su trasfondo. Sí, bueno, en líneas generales, la verdad que la acogida de la película de Guillem Brac fue bastante buena. Estamos hablando también de la duración, algo que hablaremos también durante el programa y seguramente durante esta semana. El festival ha apostado por títulos que no tengan mucha duración. En este caso empezamos con una de 95, de partido de fútbol. También no sé si estará hecho adrede. También podría ser pensando no en el confinamiento, sino en que no se estuviera mucho tiempo igual en las salas, ¿no? También. Bueno, igual en un primer momento, pues cuando se empieza a elaborar toda la programación y la parrilla, ¿no? Igual pues también era un tema a tener en cuenta, tanto por la duración como por el poder facilitar que la gente se moviese de una forma más rápida y pudiese ver más películas, ¿no? Recuerdo pues que en otros años, cuando había películas de más de 2 horas, de 2 horas y media, incluso de 3, pues eso ya te impedía a lo mejor enlazar pues una tarde con 3 películas, por ejemplo, ya tenías que o apostar por 2 o bueno, jugar de esa manera, ¿no? Luego supongo que también tendrá que ver la casualidad, ¿no? Que haya habido pues un cine elaborado y hecho últimamente que tenga más o menos duración, pero bueno, eso ya igual se lo podemos preguntar un día de estos a alguien de la programación. Sí, a ver, si entre las cosas que nos proponemos en estos especiales del Festival de Cine también es de vez en cuando traer algún responsable, como decía Falo. Uno de los principales padrinos, Borja, que tuvimos aquí cuando llegamos a la radio, era nuestro amigo el gran Jimmy Fidemiro, y no va a dejar este año, aunque sea confinado. Él está muy contrariado también por tener que ver las películas desde casa, pero sabe que como nosotros no le queda otro remedio y nos quiere dejar, pues como siempre, pues sus píldoras, que este año tampoco le gusta que sean píldoras. Vamos a escuchar al bueno de Jimmy presentándose y hablándonos de esa al abordaje. Hola, Jairo, Borja. Saludos a todos los seguidores de Cinefagia FM y a todos los adictos a Radio Crash, al 105, a la mejor opción ahora mismo en el espectro del dial. Soy Jimmy, el Fiu de Miro, conductor de Incampo Aperto, Y como las píldoras están ya muy utilizadas, voy a utilizar el término de grajeas para enviaros opiniones sobre las películas del 58 FIX, del 58 Festival Internacional de Cine de Sisión. 58 añitos ya, manda narices, de aquel festival de cine de los 60 para niños, que ahora se convirtió y se ha convertido desde hace mucho tiempo en un festival alternativo. Y en esta ocasión, como no podía ser de otra manera al ser alternativo, pues con una forma de seguir el festival totalmente atípica y sobre todo para mí, que soy absolutamente analógico y absolutamente defensor de las butacas y del cine de toda la vida, con la luz apagada, pagando una entrada y sentándote al lado de alguien a quien no conoces, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final tenemos que ver el fix o seguir el fix como podamos. Y en esta ocasión lo vamos a hacer por filming. Y bueno, al grano. La primera grajea que os envío es la de que acabo de ver. Acabo de salir de la sala 3, no, quiero decir. Acabo de ver en casa, tranquilamente sentado en mi salita, al abordaje, una película francesa de Guillaume Brac, que lleva un guión del mismo director y de Catherine Payet. Y la verdad, bueno, en fin, se trata de que os dé mi opinión. Ya sabéis que siempre, por los que me habéis seguido otros años, no me corto un duro y la suelto rápidamente, sin más, lo que me dice la película. Y la verdad es que la película no me dice gran cosa, es muy tiernita, sí, eso sí, con un final muy tierno, unos jovencitos. Franceses, un camping, un desplazamiento a ver a una chica de la que uno se enamora por el camino, con un chavalete que los lleva en coche, etcétera, etcétera, unas tiendas de camping, un rollito allí con una chica que tiene un niño y unos cuantos karaokes y poco más. La verdad es que la película termina, eso sí, no te aburre, la puedes ver tranquilamente, pero vamos, que yo me acuerdo porque ahora incluso tienes la posibilidad de darle para atrás, fíjate tú, cosa que cuando vas al cine eso no hay tutía, sales de esta película, te metes en otra y esta película se te olvida automáticamente. Bueno, pues eso, la Bogdash francesa, y bueno, en la sección de Alvar, y a ver cómo va el tema. La verdad es que, para empezar, bueno, sí, pero sin más. Tampoco la recomiendo, ¿eh? Venga, saludos. Bueno, pues ahí teníamos a Jimmy, que esta vez era bastante crítico, ¿eh? No sé si estabais escuchando, creo que estáis escuchando un poco de fondo, ¿eh? Sí, lo escucho de fondo y la verdad que, comparte un poco nuestra opinión, ¿no? De que sí, que es una película muy amable, muy, muy ligera para inicio de un festival y quizá con un, bueno, así... con un visionado así por encima, así que sí se puede quedar un poco simple, ¿no? Pero bueno, compartimos mucho la opinión de Jimmy. Sí. Bueno, y aparte de Jimmy, otro de las de los míticos, ya también del festival, aunque ponga cara de susto, es José Fernández Rivero, que además es colaborador y partícipe del festival, como buen hombre orquesta. Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí estamos, bien, peleándonos con el teléfono para conectar aquí, pero bien, bien. Sí, sí. Estamos hablando ya, rematando ya pues el análisis de la película que dio por eso, que inició el festival, ¿no? Al abordaje. Tienes ahí sí. 30 segundos para hablarnos de ella. No, bueno, me imagino que lo habéis dicho ya casi todo. La verdad que es una película que... Creo que pega muy bien para una inauguración, y más en los tiempos que tenemos ahora. Una película que se ve muy bien, una película muy ligera y muy, muy divertida. La verdad que yo no me esperaba que me lo fuese a pasar también con la película. Bueno, pues entonces parece que tenemos a Jimmy como único disidente, ¿no? Está muy exigente. Eso debe ser porque como no puede ir a las salas, pues seguramente sea por eso. Hombre, claro, la cosa cambia, evidentemente, verlo ahí. Siempre hay una experiencia completamente distinta y mejora cualquier película. Yo creo ver cualquier peli en una sala hace que sea más especial, pero bueno, el caso es que tenemos la oportunidad de poder ver un montón de películas más que de otra manera a lo mejor no podíamos sacar tiempo para hacerlo. Pues sí, ya comentamos que tú estarías encantado. Sí, estaba echando recuento antes y me parece que llevo ya sobre 20 o una cosa así. O sea que la verdad que va bien la cosa. Va bien, sí. Bueno, siguiendo con la sección oficial, Falo, ¿quieres que nos metamos por Isabela, por ejemplo? Bueno, pues sí, avanzamos un poquito y vamos con Isabela, una película argentina de Matías Piñeiro, que bueno, Matías Piñeiro ya en anteriores trabajos se había dedicado a deconstruir de alguna manera algunas de las comedias de Shakespeare, utilizando sus textos para traerlos a momentos actuales y comedias que están protagonizadas por mujeres, ¿no? En este caso, la comedia en la que se basa es Medida por Medida. Y la película, bueno, acaba siendo muy compleja porque nos presenta un poco la relación entre dos actrices, una que está intentando conseguir un papel en la obra de teatro y otra que ya lo tuvo y que lo había dejado por hacer una película, digamos, la que está intentando llegar y la que ya ha llegado, ¿no? Pero que a la vez tienen una relación de amistad entre ellas y a la vez una es hermana del novio amante de la otra, ¿no? O sea que hay toda una mezcla ahí de relaciones y que de alguna manera, bueno, pues forman parte de esa complejidad de la película, a la vez que hay muchos saltos tanto en el espacio como en el tiempo, lo que, bueno, de alguna manera a veces dificulta seguir la trama de la película, pero bueno, yo lo que recomiendo en este caso es dejarse llevar por ella y fluir, ¿no? Y en cada episodio, digamos, en cada momento de cambio de espacio y de tiempo, pues meterte dentro. Y todo ello va acompañado del color púrpura, ese color que tiene tantos nombres, violeta, lila, malva, etcétera, y que vemos ahí en el fondo también de la pared de Josín, ahí detrás, Sí. está también presente en la película. Y bueno, aquí sí que, por ejemplo, vemos una película arriesgada y una película que sí es muy de festival. Bueno, también 80 minutos, esta película de Matías Piñeiro, teníamos que hablar también de la duración, porque claro, esta película se puede ver desde el sábado 21 y acaba mañana. Desde el sábado 21 a las 7 menos cuarto y acaba mañana martes 24 a las 7 menos cuarto. Esto como novedad también, pues bueno, para la gente que nos pueda estar escuchando, que sepan que tienen ese árbol cronológico, al abordaje acabó a las 6 de la tarde, así que ya complicado de verla. Así que no sé si estaba en Filmin al abordaje, puede ser que esa se mantuviera, porque hay algunas películas que se mantienen, creo, ¿no? En Filmin. No sé, Igual me la estoy verdad es que no, liando. no. Bueno, Borja, José, ¿vosotros tuvisteis ocasión de ver Isabela? No, yo Isabela no, Isabela se me escapó. Yo tampoco, la dejé un poco de lado, se me fue ir. Pues nada, tenemos ahí a Falo como único defensor de la película. Una que sí solo vio José, o bueno, no sé si pasar con esa, o, ya que estás No, creo, ahí. creo, creo que Jimmy tiene algo que decir de esta. Ah, cierto, cierto, cierto. Bien apuntado, bien apuntado. Espera, hay que tomar aquí el lío de ventanas. A ver qué dice. ¿Qué tal, Jairo, Borja? ¿Qué tal, audiencia? Jimmy, el Fiu de Miro, con una grajea más del Festival de Cine. En este caso, voy a hablaros de que he visto Isabella. Una película argentina con coproducción argentina y francesa de Matías Piñeiro. Y bueno, meter a Shakespeare en el cine, hablar del teatro en el cine, no es nada fácil. Se ha atrevido y hay dos actrices, dos amigas que son a la vez, y hay un tratamiento, una especie de ensayo sobre el casting. Para una obra llamada Isabella, pero que al final yo me quedo con que, bueno, pues que hay una escalera repetitiva de descenso de una casa, hay unas piedras de colores que se pintan, unas tarjetas de colores que encima de una mesa que se van cambiando de sitio y sobre todo una carretera serpenteante, pues que tiene una buena fotografía, la primera vez que la ves, pero cuando ya la has visto 5 o 6 veces y cuando aparece un coche por allí ya haciéndose de noche, pues como que ya dices tú, bueno, pues a ver si esto termina en alguna cosa. Diría que casi destacaría como mucho un diálogo en que intentan repetir el diálogo las dos actrices y lo logran a base de intentarlo al unísono y poco más. Pues eso, porque Isabella no me ha hecho mucho tilín. Saludos. Bueno, pues ahí tenemos a Jimmy, que una vez más volvió a ser bastante crítico. Falo, tú que has visto la película, ¿coincides en alguna parte? ¿Qué te parece lo del camino serpenteante? Bueno, yo creo que hay muchos recursos en las películas que se utilizan a veces de una manera más acertada que otra. Y como decía, una película que si no te metes en ella es complicado de seguir y te puedes perder en esos caminos serpenteantes, pensando o creyendo que te quieren llevar a otro lado, ¿no? Por eso yo recomendaba que en este caso casi lo mejor al ver esta película es dejarte llevar por lo que estás viendo en cada momento y habrá, pues como al final son como episodios distintos, habrá algunos que te gusten más, otros menos, otros que te hagan reflexionar más y otros que simplemente, bueno, pues los pases de largo, ¿no? Como suele pasar con el cine y con todo el arte, pues los gustos pueden ser muy diferentes. Pues sí. Bueno, os comento que según el ritmo que llevamos, nos podemos ir prácticamente a la medianoche y ese no era el plan establecido. Así que ahora, para acabar la sección oficial, vamos a tener que agitar un poco, ya que tenemos aquí a José. José ha visto Poppy Phil y Stray, que junto con Falo también vieron la película. Podéis empezar por cualquiera de las dos. Muy originales ambas, sobre todo la de Stray. Sí. Bueno, nada, pues empezar Falo sin problema. Sabéis que yo, a mí, bueno, lo que más me gustó de Stray fue esa manera de enfocar el documental, que no solo nos enseña la vida de estos perros, sino todo lo que hay en la sociedad turca, además, que no, de una manera que no nos imaginábamos también a la hora de ver el documental. Por eso me pareció muy, muy original. Pero bueno, seguro que Faro lo explica mejor que yo. No, yo estoy de acuerdo. En Stray a mí me sorprendió el papel protagonista de los perros, ¿no? O sea, eso ya es muy original, que en un documental, que de hecho, bueno, cualquier documental tiene muchas complicaciones, pero un documental donde lo que hablas es de la vida de unos perros callejeros, además, ¿no? Algo que aquí en esta parte de Europa no estamos ya acostumbrados a ver perros callejeros, que a lo mejor yo cuando estaba viendo la película sí que recordaba de mi infancia, pues que era muy habitual que casi en cada calle o manzana o tal siempre había algún perro callejero, ¿no? Que cuidábamos o dábamos de comer o lo que fuera entre la gente del barrio, ¿no? Y esa visión, y a mí una de las cosas que también me llamó la atención, porque me imaginaba cómo era todo ese rodaje, ¿no? En las calles de Estambul, eran los momentos en que se veía las caras de la gente, porque la cámara casi siempre va a la altura del perro y, o de los perros que van saliendo, y las caras y los rostros de la gente que se ven en el fondo, ¿no? Como diciendo, ¿y qué hará esta chica, ¿no? Elizabeth Law, creo que es la directora, que era esta chica, con una cámara detrás de unos perros, ¿no? Que andan por la calle y que van de un sitio a otro, que cruzan autopistas, que se meten en las calles más concurridas de Estambul, que conviven con gente que está tirada en la calle, con refugiados. Era una cosa muy, muy curiosa, pero me pareció una película también muy original en el planteamiento y que bueno, que también da para pensar en muchas cosas, ¿no? Y reflexionar sobre muchos temas respecto a lo que es la vida en la calle y lo que es la dureza de esos, lo que vivían esos animales, pero que también viven muchas personas. Bueno, además esto surge a raíz también, yo no sé si fue un evento deportivo, creo alguna final de Champions puede ser o algo así, en la que, claro, la ciudad decidía que sobraba mucho perro callejero por ahí, entonces que había que hacer un sacrificio masivo, ¿no? Entonces yo creo que también partía un poco de esta idea, ¿no? O de ese hecho, vamos. Sí, yo lo que entendí en el inicio de la película era que había habido, a raíz de eso, había habido luego una campaña, ¿no? Como que había conseguido que se protegieran los perros callejeros. De hecho, también era curioso que todos llevaban en la oreja, pues, como aquí lleva el ganado, ¿no? Esa especie de identificación y que, bueno, que aunque vivieran en la calle, pues que de alguna manera estaban protegidos, ¿no? Y no podían ser maltratados, ni sacrificados, ni demás. Sí, sí. Veía que, bueno, la gente estaba muy acostumbrada a estar con ellos por ahí, campando a sus anchas y, bueno, jugando con otros perros que sí tenían dueños y demás. O sea, una cosa muy, muy curiosa. La verdad que también era bastante interesante. Y además, también me gustaría destacar la dificultad del rodaje, porque me pongo en el lugar de los que tuvieron que, de Elizabeth o de quien haya, de todo el equipo que haya tenido que andar por ahí, y la verdad es que seguir a todos estos perros, no sé durante cuánto tiempo sería exactamente, pero tuvo que ser una tarea bastante ardua, la verdad. En 2 años, creo que decían, al final de 2017 a 2019 habían estado siguiendo a los perros y grabando cosas para luego hacer la película. Bueno, otro de los títulos que también pudisteis ver y que os proponía yo para este comienzo de festival era Poppy Phil, la película rumana de Eugen Jevelyan. Una película pues que, bueno, parte de una premisa bastante actual y complicada, ¿no? Este agente de policía que tiene que ocultar su sexualidad en uno de los ambientes pues más hostiles, ¿no?, que pueda haber. Sí. Es otra película que a mí me llama la atención más, creo que os dije algo así, ¿no?, por las formas que por el fondo, porque al final me interesa más cómo está rodada, con tantos planos largos y más que lo que cuenta, porque tan nada defensiva está todo el tiempo el protagonista, que está incluso con su familia, con todo el mundo, entonces yo creo que no deja, a mí en mi caso, no me dejó meterme del todo en la historia. La disfruté por eso, por la complejidad de hacer planos tan largos y demás, y me parece una historia muy interesante y que la verdad que también hay que contarla, pero bueno, esta me dejó un poquitín más frío. Sí, comentábamos que el cine rumano en los últimos años está, bueno, pues ofreciendo muchas cosas distintas, novedosas y aportando mucho al cine, ¿no? Un país que supuestamente pues tampoco tiene muchos medios para hacer o no tiene tantas facilidades como a lo mejor en otros sitios de Europa, en este caso sí que, bueno, pues está haciendo aportaciones originales que, bueno, pueden tener más o menos éxito, ¿no? Pero en este caso, bueno, ya solo tratar el tema de la homosexualidad dentro de la policía, ¿no?, es como abordar un tema muy, muy complicado, ¿no? Y luego la forma, ¿no?, que quizá, claro, Josín como cineasta pues fija más en esas cosas, ¿no? Yo como vengo más del mundo social, ¿no?, me fijo más un poco en la respuesta, ¿no?, y en la vivencia del protagonista, que puedes entender que todo ese ambiente pues sea la que tiene, ¿no?, de estar continuamente defendiéndose, justificando un poco toda su situación, ¿no?, pero que quizá eso pues estás también esperando que haya un momento de que rompa, ¿no?, de que rompa eso y de que salga más allá, ¿no? Lo que pasa que también en este caso me imagino pues que el director no, lo que quería aportar un poco es esa visión ya complicada de por sí y esa realidad que probablemente no solo en el mundo de la policía, ¿no?, sino en otros mundos muy masculinizados y muy homofóbicos está viviendo mucha gente. Hemos perdido a Jairo. No, que estaba ahí con los cables. Borja, que tú no tuviste oportunidad de ver esta película, ¿no? No pude verla, pero bueno, a priori la temática parece bastante interesante, ¿no? El mundo LGTBI también está bastante presente en el festival, como veremos en películas que presentaremos más tarde. Y bueno, pues con las recomendaciones de nuestros compañeros, pues me la apunto. Bueno, vamos media hora de programa. Yo no sé si cómo lo veis de tiempo, pero igual vamos a ir dejando títulos para igual más adelante. Tenemos toda una semana. Y si queréis podemos cerrar esta sección oficial, a no ser que me digáis lo contrario, que queráis destacar algo antes de marchar porque os apetece que sea de lunes. Porque como Borja, que sí que tiene algo que decir y algo que poner hoy en esta parte del programa, que es un título de Silvio Rodríguez, para cambiar de sección, podemos hablar de Entre perro y lobo, ¿no? Esta película que pudimos ver... a ver, tengo aquí... era desde el viernes. Desde el viernes a las 8 menos cuarto y que hoy, precisamente, hace unos 15 minutos, no más, a las 8 menos cuarto, acabó la emisión. Esta película cubana de Irene Gutiérrez, que bueno, yo fue la primera película que vi este año y la verdad es que me atrapó por un poco de desconocimiento, ¿no?, de lo que en ella se hablaba, ¿no? Estos tres veteranos de la guerra de Angola, pues que practicaban como esa especie de ritual secreto, ¿no? Seguir entrenando y vivir un poco como los soldados que un día fueron. José, a ti también te impactó bastante la película, ¿no? Sí, me parece una película muy, muy interesante porque a pesar de todo el sosiego que demuestra tu tiempo y lo íntima que resulta, me parece muy interesante la manera que tiene de mezclar también eso, todo el tema ficcionado con las partes de documental, y creo que lo hace de una manera muy equilibrada. Es verdad que dura poco, debe durar una poco más de hora y cuarto, una cosa así, pero entre una cosa y otra yo creo que se te atrapa la película, como dices tú, y bueno, vas queriendo cada vez conocer más y qué es lo que, por qué están haciendo todo eso que están haciendo ahí y demás. Muy interesante, la verdad que sí. Sí, lo que dices tú está muy bien porque, hace que te intereses por el tema. Yo busco un poquitín de ver la película porque me llama mucha atención ese la ocupación, bueno, duró el último soldado. Y vamos. Pero es muy curioso, ¿no?, porque los ves como entrenar, es una especie en la selva, sí, no ven a nadie, no hay ningún conflicto. Te estamos perdiendo, punto, Borja, te estamos perdiendo. Te estamos oyendo un poco entrecortado, Borja, no sé si pisaste algún cable. ¿Ahora? ¿Me oís? Mira, a ver ahora. Hola. ¿Qué es la manera en que los guerrilleros usaban la religión, ¿no?, que era algo muy cercano a la religión? Ajá. No sé, era entre un punto como de algo sagrado, ¿no?, para ellos. Me resulta... Borja, tenemos un poco... Igual tienes que reiniciarte, ¿eh? Voy. Bueno. Nada. Pues sí. Estaba tan metido en la selva que está... Sí. Está de ahí. Vaya. Qué rabia, ¿eh? Después de estar ahí agazapado, yeah, con ganas de contar algo, ¿cómo está hacer? Se va Borja para hacerse el reinicio. Y mientras tanto, si queréis, no sé si queréis destacar algo más de sección oficial antes de despedirnos, despedir esta parte del programa con ese tema de Silvio Rodríguez, porque bueno, la música tiene una parte muy importante también en la película, con esa escena en la tasca, ¿no? Con ese cantautor allí, que nos recuerda pues, a los míticos, ¿no? ¿Y qué es de lo que nos quería hablar Borja? Ahí está Borja. Hola, ¿se me oye ahora mejor? Wow. Muy bien. Sí, vale. Pues nada, como decíamos, creo que estabais hablando de la canción. En una de las escenas hace una arenga que no sé si es de Bertolt Brecht, que se dice: hay hombres buenos si luchan un día, si luchan dos días son muy buenos, si luchan un mes son mejores, pero los hay que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Pues esa especie de arenga la cuentan en la película y me recordó la canción de Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes, que está muy enfocada en esa época de revolución. Pues ahí os dejamos con el tema de Silvio Rodríguez y volvemos ya con protagonistas y noticias de este Festival de Cine de Gijón. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Mato y aparece una mayor. Oh, oh, oh, oh. Con mucho más infierno en digestión. Bueno, estaba jugando un poquitín a hacer el vericueto, ¿eh? No sé si me estáis escuchando. Tengo a mis compañeros despistados después de haber escuchado este tema de sí, sí, Silvio Rodríguez y haber estado jugando aquí, claro, vosotros estáis ahí sentados tranquilamente, o sea, hablando de cine y yo aquí con los tres mandos que me estoy volviendo un poco loco. Y entonces, claro, quiero subir y bajar, quiero escuchar también a Silvio Rodríguez. Y cuando quiero mezclar ahí el volumen, pues me sale ahí una mezcla un poco vericuetera. Un temazo este de Silvio Rodríguez, porque yo sabía que cuando esa gente llegó a la tasca y había ahí un canto de otro, sabía que te iba a prestar. Sí, para mí fue lo mejor de la película. Pero bueno, así que José Betres, la tasca me llegó. Sí. Bueno, Falo, en materia de protagonistas, de retransmisiones, de mesas redondas, de gente que cuenta cosas, pero esta vez no cara a cara, sino que lo tiene que hacer pues frente a una pantalla. Vemos a nuestros compañeros del FIX ahí en la Escuela de Comercio. Yo no sé si igual tenían que haber elegido un poco un fondo, un poco, no sé, de otra manera, ¿no? Un video wall, una pantalla verde con, yo qué sé, con una playa o lo que fuera, pero se ve ahí pues ese patio de butacas vacío y bueno, pues da un poco de cosa, ¿eh? Sí, la escenografía la verdad que no es la más adecuada para animar a ver nada, ¿no? Porque parece que estás en una de esas típicas charlas donde no va nadie y da un poco ese aspecto, ¿no? De desangelado, ¿no? Incluso yo creo que para algunas de las personas que intervienen, pues también ver el espacio vacío que hay detrás es un poco dificultoso a la hora de hablar, ¿no? Que puede haber mucha gente escuchándote y viéndote, pero como tú no ves a nadie, pues ese es lo complicado del asunto, ¿no? Pero yo creo que también esa es una de las, bueno, de las pocas cosas positivas que podemos decir que nos ha traído esta situación de pandemia, ¿no? Que podemos ver esos encuentros en directo a través de la propia web del festival o bueno, de su canal de YouTube y además lo podemos ver en diferido, es decir, que eso es encuentros, esos conversatorios, esas masterclass, están ahí a disposición, que se pueden ver ahora estos días o se pueden ver después de que pase el festival, ¿no? Y conocer más en profundidad, bueno, pues a mucha de la gente que participa en el FIX, ¿no? Y que eso otros años era más difícil de ver si no estabas en directo escuchándolo, pues no quedaba recogido de esta manera. Y bueno, ha habido mucha actividad este fin de semana, aparte de las películas, había muchos de esos momentos así de online, ¿no? Y bueno, hemos querido traer tres de ellos en este primer programa. El primero de ellos ha sido una masterclass de Siré de Fez, que se hizo en dos días, en sábado y domingo, bajo el título Y si existiera una mirada femenina. Desiree de Fez es periodista y escritora y crítica de cine, y acaba de publicar el ensayo Reina del Grito, y bueno, pues habla un poco de la presencia de las mujeres en la crítica de cine, y más concretamente en la parte que ella lleva haciendo durante muchos años, referida al cine de terror y al cine fantástico, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un pequeñito fragmento de lo que ha dicho durante esas dos sesiones de masterclass de Siré de Fez. Entonces yo creo que para un poco llegar hasta este punto de la idea de la mirada femenina, en este caso lo voy a explicar un poco desde lo autobiográfico, desde mi experiencia. Yo llevo 20 años trabajando como crítica y las cosas hace 20 años no eran como son ahora, ¿no? Yo a este cambio y a esta voluntad de un poco pensar en el rol que juego yo como mujer dentro de la crítica, llego muy tarde. O sea, yo llego casi a los 30 y pico años, movida por varios factores, ¿no? Por un lado, porque me hago más mayor y gano en experiencia y gano en seguridad. Por otro lado, porque precisamente por esto, por la experiencia, me siento como más valorada y entiendo que se me respeta en mi profesión. Y por otro lado, porque hay un cambio de coyuntura brutal. Para mí, los últimos años, las mujeres hemos empezado a proyectar nuestra voz desde todos los ámbitos de una forma en la que no lo habíamos hecho antes, ¿no? Entonces yo me empiezo a sentir súper acompañada, ¿no? Empiezo a escuchar a otras mujeres hablar sobre cine, empiezo a ver películas hechas por mujeres en las que yo detecto que realmente hay un acercamiento a determinados temas que hasta este momento no he visto. Me doy cuenta de que el foco de atención se pone sobre nosotras, aunque a veces se haga más de cara a la galería que luego cuando llegas al fondo de las cosas, pero a mí todo este cambio, todas estas cosas me hacen empezar a pensar, ostras, pues igual una cosa que yo he negado toda la vida, que es la idea de la posibilidad de una mirada femenina, es el momento de reivindicarla. ¿Por qué lo he negado toda la vida? Pues porque como el entorno de la crítica, como tantos entornos, ha sido eminentemente masculino, lo que no quiere decir que haya figuras clave de la crítica que sean mujeres y que para mí han sido profundamente inspiradoras. Mi crítica favorita es Pauline Kael y es una mujer, y tengo compañeras de profesión que llevan haciendo un trabajo magnífico durante muchísimos años, desde Eulalia Iglesias, Violeta Kovacsics, Beatriz Martínez. Es decir, no soy la única que se ha dedicado a la crítica en este país, pero sí que es verdad que hemos sido minoría, ¿no? Y yo tengo la sensación que durante muchos años, precisamente porque éramos pocas, cada vez que se nos preguntaba sobre esta posible existencia de una mirada femenina o de un acercamiento a los temas distinto por el hecho de ser mujeres, nosotras mismas lo hemos bloqueado y lo hemos rechazado porque nos daba la sensación de que haciendo eso nos estábamos como autoexcluyendo, ¿no? Y porque también tradicionalmente durante muchos años, cuando se le atribuía el adjetivo femenino algo que tuviera que ver con la creatividad, sensibilidad femenina, mirada femenina, parece que se hacía alusión como a algo sensible, a veces incluso cursi, ¿no? Y no hacíamos el esfuerzo de intentar entender esas etiquetas, ¿no? ¿Qué querían decir realmente la mirada femenina y la sensibilidad femenina? Esa era Desiree de Fez, que como os decíamos, podéis ver en el canal de YouTube del Gijón Film Festival. Bueno, pues podéis escuchar tranquilamente esas dos sesiones de masterclass que hizo este fin de semana. También sí, otra de las más... Sí, Stefan, decía que antes estábamos hablando antes del programa con Borja sobre Jesús Palacios y esa noche innombrable. del fantástico y el terror que siempre nos suele traer, pues mira, Borja, este año no tenemos a esos palacios, pero tenemos a una figura femenina que habrá que seguirle un poco, ¿eh? A nosotros en Cinefagia, también a Josín le gusta mucho lo fantástico y el terror, hay que seguirle la pista. Sí, habrá que seguir un poco por donde van los tiros. Y eso del Scream Queen también a mí me parece un tema súper, y la visión femenina sobre todo en el género de fantástico y terror, pues es un tema a explorar realmente. Sí, sí, sí. ¿A quién más podemos poder escuchar, Falo? Sí, os decía que otra de las masterclass que se han podido ver este fin de semana, ayer domingo concretamente, ha sido con María de Medeiros, en conversación con Alejandro Díaz Castaño, con el director del PIX. María de Medeiros, que es más conocida como actriz, pero que también es directora de cine, y que en este caso, pues la hora de esa masterclass o de esa conversación con Alejandro, pues ahondó más en su trabajo como directora de cine y centrado sobre todo en su película Capitanes de Abril, una película que habla sobre la revolución de los claveles de Portugal de 1974 y que fue premiada. Y vamos a escuchar a María de Medeiros hablando un poco también de cómo fue su inicio como directora. De inmediato, el otro lado de la cámara me fascinó, o sea, me encantó el trabajo de actriz, pero yo creo que el deseo de hacer la dirección nació completamente en paralelo, o sea, la máquina del cine, esto de estar en un estudio y todo lo que pasaba por detrás de la cámara me fascinó de inmediato. Y entonces, bueno, eso sí ha determinado un cambio en lo que yo había más o menos planeado, porque no era, en fin, se ha definido otro rumbo, pero creo que pasar detrás de la cámara fue una manera de reanudar con precisamente con las bellas artes, ¿no? Con el cuadro, con los colores, la luz, el movimiento. O sea, yo creo que estar detrás de la cámara es el mejor juguete que existe. Pues le tenemos a María de Medeiros en una faceta quizás menos conocida de esta actriz. Yo creo que ya alguna otra vez estuvo en el festival, ¿eh, Falo? Sí, yo no sé en qué año fue, pero sí que recuerdo que estuvo por aquí, por Sixón, dentro del festival. Lo que no recuerdo era si venía a presentar alguna película como directora o como actriz, pero bueno, seguramente que volverá a estar por aquí, porque hemos visto que también ya, bueno, pues tiene una buena relación aquí con nuestro festival, así que seguramente que en años venideros, si la pandemia lo permite, podremos tenerla por aquí cerca. Y el tercer audio que he rescatado de lo que hemos podido estos días es otra mujer directora, porque bueno, también me parece importante, ya que es un programa que hacemos solo hombres, que también haya voces de mujeres protagonistas en estas actividades online, y además una mujer que, bueno, que también el año pasado pues tiene un gran prestigio con su película El silencio de otros. Se trata de Almudena Carracedo, que participó ayer en una mesa redonda que lleva por título La memoria negada, una mesa redonda en la que participa también Ramón Lluís Bande, que en Escoreu pues habló también un poco de los trabajos de la búsqueda de fosas comunes en los bosques asturianos, y Carolina Corral, directora de Volverte a ver, una película que va a estar también en el festival, una película que nos habla de bueno, pues el periplo de tres mujeres mexicanas, madres y familiares de personas desaparecidas, que deciden formarse como peritos forenses para poder participar en la sumación de más de 200 cuerpos de la Fiscalía Morelense, que habían enterrado en secreto, ¿no? Un documental que hemos tenido oportunidad de ver antes del festival por otros motivos, pero que también recomendamos desde ya que os acerquéis a ver esa historia de estas mujeres, coraje, pues en busca de sus familiares desaparecidos, ¿no? El festival ha reunido a Almudena Carracedo, a Ramón Luis Bande y a Carolina Corral en una mesa moderada por Arantxa Margolles, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Asturias. Y bueno, pues escuchamos a, en este caso, a Almudena Carracedo brevemente. Insistimos que podéis escuchar toda la mesa redonda en el canal de YouTube del FIX. Escuchamos a Almudena Carracedo pues, hablando también de su película El silencio de otros y de lo que supone este tipo de documentales que van más allá de lo que es la obra cinematográfica y que pretenden bueno, pues buscar otro tipo de efectos en la sociedad. Soy la directora del documental del que hablas, de que habla del Pacto del Olvido, ¿no? Me produce mucha emoción verte también y me identifico con las espectadoras y los espectadores que han visto nuestra película, porque cuando aparecía una de las protagonistas o los protagonistas o participantes en la película, la gente se emocionaba mucho, ¿no? Y es que el documental tiene un poder también muy fuerte, porque la gente que estás viendo no son actores ni actrices, ¿no? Sois gente de verdad que os ha tocado luchar, ¿no? No lo habíais pedido, pero os habéis tenido que convertir en esa especie de pequeños héroes y heroínas, ¿no? Luchando por una verdad común. Yo creo que más allá de los números, y es algo que volverte a ver, y estoy segura que también el documental de Ramón hacen, ¿no? Pero y que nosotros intentamos hacer en El silencio de otros, es intentar ir más allá de los números, ¿no? Creo que muchas veces estamos acostumbrados a hablar de estos temas, sobre todo cuando son de derechos humanos, lesa humanidad, etcétera, o sea, crímenes de lesa humanidad, como números, ¿no? O muy politizado, ¿no? Como algo que pertenece a los partidos políticos. Y el trabajo que nosotros queríamos hacer con El silencio de otros siempre fue regresar a los derechos humanos y poner caras, ¿no? Poner historias personales a estas cosas que es verdad que se suele hablar de números. Para nosotros creemos que el cine, y en este caso el cine documental, puede servir de herramienta de concienciación y de movilización. Y por eso nosotros, después de los 7 años que estuvimos haciendo la película, luego hemos estado 2 años a tiempo completo utilizando la herramienta como la película como una herramienta de concienciación social y también de activación social, ¿no? En diferentes niveles. Sé que, Carolina, lo estáis haciendo como Volverte a ver, porque formáis parte de... Hemos trabajado con gente común, ¿no? De Good Pitch, que trabaja precisamente en eso, ¿no? En conseguir que los trabajos que hacemos luego lleguen más allá y puedan conseguir muchas más cosas que una obra de arte en sí, ¿no? O digamos, el arte al servicio de un cambio social. Bueno, pues ahí teníamos a Almudena Carracedo Falo, que cierra este capítulo de protagonistas y de noticias del FIX, ¿eh? Sí, no nos queda más que decir que bueno, que hay muchos más protagonistas, muchos más conversatorios muy interesantes. Además, yo, una de las cosas que últimamente bueno, pues he cogido un poco de vicio es después de ver alguna película escuchar a los directores hablando de ella, ¿no? Y a veces también eso te sirve para entender muchas cosas que a lo mejor no entendiste en la película, para fijarte en detalles que hasta ese momento no te habías fijado. Y yo creo que este año, bueno, pues el FIX nos da esa oportunidad, ¿no? A recoger todas esas charlas, esos momentos de encuentro con distintos directores y directoras y que bueno, animamos a la gente que aparte de ver cine, pues escuche a quien lo hace para también entender y aprender muchas más cosas. Sí, lo que otras veces podíamos hacer, pues bueno, al final de la película, ¿no? Charlando allí con directoras y directores. Borja, vamos a poner un tema, esta vez iba a ser tema intermedio, pero es casi para acabar y pasar para el resto de secciones y luego la agenda que tenemos ahí un poco pendiente para darle un poco de bolilla a José, que está teniendo la paciencia de estar ahí aguantando en el sofá con nosotros, y nos propones un tema de al abordaje, ¿no? Sí, es el tema que cierra la película, ¿no? Y yo lo conocía y me resultó muy curioso que saliera en esta película, precisamente. Se trata de un tema de Kevin Morby, dura 7 minutazos, pero la verdad que es una pieza así como muy intimista y le pega muy bien a la película, pues es una película en francés, la canción es en inglés. pero le pega muy bien por ese tono pausado y tranquilo que le da. Pues nada, escuchamos a Kevin Morby. Tema sosegado el que nos proponía Borja para seguir hablando de cine y en este caso ya irnos al resto de secciones que yo no sé si tenéis un poco abandonadas, estáis más yendo a la sección oficial. Nosotros, Borja, yo creo que casi siempre, no sé si es porque llegábamos tarde a las secciones oficiales, éramos de sacar la entrada tarde, pero son tan terribles, era bastante nuestro, los cortometrajes. Los pases especiales, ahí siempre, Jairo. Sí, Borja, te estaba comentando. Ah, sí, que la verdad que somos un desastre para estas cosas de sacar entradas y esto. Y al final, a secciones oficiales la pillábamos ya un pase segundo. Al primer pase nunca llegábamos, de hecho. Pero bueno, con esta facilidad que tenemos para verlo ahora desde casa, pues mira, ni tan mal. Así que estamos dando bastante caña a la sección oficial. Sí, mañana vamos a seguir con materia musical, que el año pasado también le dimos un poco y nos prestó mucho. Hablaremos de ese Paco Loco, Viva el Noise. Pero hoy vamos a hablar un poquitín también de otro icono, en este caso Iron Maiden, en esa película de La Noche de la Bestia, donde tiene mucho protagonismo, ¿no? Sí, esta película colombiana, ¿no? De Mauricio Leiva Koch. Es una especie de road movie dentro de la ciudad en la cual son los años 90 en Bogotá, en Colombia, y los Iron Maiden visitan la ciudad y dos niños preadolescentes o sí, en esa edad tan que tanto nos gusta también, tienen entradas para verlos. Es su mayor hito en la vida y bueno, es un poco, cuenta un poco esa aventura de amistad, de problemas familiares que entraña en un subtexto secundario, y una película muy divertida. Además utiliza un recurso que hacen como una especie de dibujos al lado de la imagen real y lo hace entre entrañable y no sé, una imagen muy, muy novedosa. Y además está muy bien porque si ya en la película cubana mezclaban el documental con la imagen real, aquí mezclan también la imagen real con imágenes de archivo, ¿no? Y hacen una especie de mezcla muy bien llevada que tú te das cuenta como espectador, ¿no? Pero está llevado de una manera muy sutil, que se agradece, la verdad. Y sobre todo que sea por tema de abaratar costes, porque sería carísimo traer a los Maiden a Bogotá de nuevo. Ya, pero nos recuerda un poco a esa Cero en Conducta, ¿no, Borja? Que querían ir a ver el concierto de los Kiss. Eso es. Y tienen sus problemas, bueno, les pasa de todo. Y como decimos eso, el trasfondo social, uno de los niños, madre soltera, con un arraigo religioso muy importante, el padre del otro chico tiene problemas con la bebida, tienen recuerdos de un pasado bastante turbulento, pero bueno, la verdad que está muy bien. Bueno, José, yo no sé si tú tuviste la ocasión de ver La Noche de la Bestia. José no está. Desmutea, José. A ver, ¿ahora? Ahora. ¿Me oís? Ahora, vale. Sí, no, bueno, que en realidad no la he visto todavía, pero vamos, porque no porque no haya tenido ocasión, sino porque no me dio tiempo todavía, la verdad. Espero que me... No sé cuándo se acaba o caduca, digamos, la película, pero si puedo, sí, tengo intención de verla, la verdad que sí. Bueno, pero bueno, otras películas del festival fuera de sección oficial, José, que sí sabemos que viste... y que te dejaron diferentes pareceres, ¿no? Tenemos Ella Bella Bingo, la película de animación noruega, y Anne a 13.000 feet, Ana a 13.000 pies. Sí. Cuéntanos un poco sobre estas dos películas. Bueno, me toca hablar de las que menos me gustaron igual, digamos, en ese festival. Bueno, la animación está bastante bien. Es una película que... digamos, toma prestadas referencias de un montón de títulos de animación de las últimas dos décadas y con ello pues nos plantea una historia, bueno, para toda la familia, bastante simple, pero que desde luego funciona muy bien. La animación, a pesar de las limitaciones, está bastante bien hecha y los personajes son muy, muy divertidos y muy carismáticos y seguro que a los más pequeños les va a prestar la película. Tal vez a los mayores les suene que ya están viendo algo que ya se saben un poquitín de memoria, pero bueno, yo creo que está bastante bien para pasar el rato y que tal como está ahora la cosa con esta ventana nueva de distribución a través de las plataformas y tal, por lo menos es muy probable que encuentre una vida comercial que a lo mejor no hubiesen podido tener de otra manera. Así que bueno, es una película interesante, la verdad que está bien. Y la de Anne a 13.000 pies, ¿sí? Pues bueno, esa me la habías recomendado tú. Y me matas, ¿no? No, no. Yo quiero que vea Borja, sobre todo por bueno ese momento vital de su protagonista y que la lleva pues a cometer, pues, no sé, tener comportamientos un poco límite, Borja. Sí, sí. Un poco como profesional, pues me gustaría que analizaras, ¿no? A ti te sacó de quicio, José. Sí. Hombre, me parece una película interesante y que desde luego muestra bien el proceso involutivo, yo creo, de la protagonista, que se va casi convirtiendo en una niña pequeña, como los niños a los que le daba clase ella. Y bueno, me parece interesante cómo está también rodada, con planos cerradísimos que son muy asfixiantes, muy claustrofóbicos, y que en mi caso también pues, me sacaron un poquitín de la película porque la personalidad de la protagonista pues es difícil de sobrellevar, pero creo que está muy bien logrado lo que quiere contar en ese sentido. O sea que bueno, una película interesante, te puede gustar más o menos, pero... José, a nivel de director y eso, el primerísimo primer plano que se utiliza mucho en estas películas para dar esa sensación de cercanía y a la vez de agobio, uh-huh. ¿No piensas que es un poco así un tema ya que está un poco muy visto. Pasa, ¿no? Bueno, depende del contexto en el que se utilice. Yo creo que, mira, por ejemplo, una película que vi hoy, un documental, el de Notes from the Underworld, utiliza recursos muy simples, digamos, para contar una historia, para las entrevistas, y lo hace de una manera tan especial que no parece que sea simple. Entonces, digamos que, bueno, en el caso de la película, pues, para eso, como un recurso, yo creo que es muy interesante, pero todo el tiempo, pues, a mí se me hizo un poquitín machacón, la verdad. Bueno, otra que no sale muy bien parada también, José, por tu parte, es la Guardián de la Memoria, una historia de mucho cual. Parece que te traemos aquí como ahí. El crítico. No es así, al contrario. Joder. Sí, me gustó casi todo. Hoy toca así, José. Mañana será otro día. Sí, sí. No, este año no pudo venir Pumares, pues. Claro. Ya, aquí hablabas también un poquitín de la forma en la que estaba rodada, ¿no? Esta película. Sí, es que se te cortó. ¿Qué me estás hablando? ¿La del documental? Sí, la de Vicente García Riestra, Guardián de Memoria. Ah, la de Vicente García Riestra, sí, es. Me parece muy interesante porque cuenta a través de un montón de años también una historia, pues, que de esas que hay que rescatar, ¿no? En cuanto a todo este tema de memoria. Y me parece que lo hace con un personaje también que igual es menos conocido o reconocido de lo que debería. Y en ese sentido me parece súper interesante porque tiene una cantidad de material de archivo y de historias brutal. Lo que pasa que no sé a través de cuántos años, a lo largo de cuántos años se hizo, pero digamos que la entrevista principal me da la impresión de que es más antigua que el resto de las cosas que se rodaron. Y al ser la principal queda un poquitín raro con otras cosas que podemos ver en el mismo documental. Sin embargo, bueno, me parece muy, muy, muy, muy interesante y que, desde luego, aunque no te llame demasiado la atención el tema, te mantiene enganchado desde el principio por la cercanía con la que van contando todos los problemas por los que pasó este hombre. Pues nada, chicos, nos propusimos en principio ser un programa de media hora, tres cuartos, sabiendo ya que vamos a llegar a la hora. Estamos pasando en 10 minutos la hora, así que esta última parte del programa la vamos a hacer muy rápido y ya para despedirnos con el último tema que nos propone Borja. Vamos a repasar ya si eso mañana ese hashtag de Fixofa y 58Fix para ver qué está diciendo la gente sobre el Fix. Vamos a dejar un par de días más, otro día más. Y lo que sí, quiero que me comentéis, estaba ya diciéndome José uno de los títulos que había visto, y que tenéis ahí en la recámara, ¿no? Para estos días. Borja, Falo, quien queráis. Bueno, dale. Pues yo, la verdad que no mire nada, tengo varios títulos por ahí que, bueno, que estoy ahí tanteando, sobre todo a nivel de cortos, pero yo me quiero dejar sorprender. Entonces, bueno, voy a dejar fluir las cosas y que llegue por donde tenga que venir. Me dejo guiar por el destino. Pues Isabela, para que fluyas. Sí. No, me apunto la de 13.000 pies. A ver. Sí, yo creo que sí. Ve. Además, tampoco es muy larga y yo creo que a mí me interesa saber lo que opinas. Vale, pues mañana os lo cuento. Muy bien. Bueno, yo deciros que, para información, no sé si me dará tiempo a verla, pero bueno, la voy a apuntar ahí. La Noche de la Bestia está toda la semana en Filmin, o sea que se puede ver en cualquier día, vamos. No, en Filmin no, en Fest Home, perdón. Fest Home, está así. En Fest Home. Y luego yo lo que tengo ahora más próximo de lo que se ha activado hoy, pues va a ser Transoceánicas, la película que establece un diálogo entre Merichel Colel y no me acuerdo ahora quién es la otra de las mujeres directoras que también participan de las Oceánicas, y la película Nueve Fugas de Fon Cortizo, que también se ha activado hoy y que bueno, que tengo ganas de verla. luego pues iré recuperando el tiempo de algunas de las que no pude ver todavía y que todavía esta mañana van a estar activas, de algunas de las que comentó José, pero bueno, esas son las dos que tengo ahora mismo en mente, igual que en esta misma noche. Bueno, José, ¿tú qué tres películas vas a ver todavía hoy antes de irte para acá? Bueno, tres no, pero intención de ver dos sí que tenía. Una era, bueno, otro documental, porque con el tema de documentales ya sabéis que, bueno, siempre ando embizcado con ellos. Hay una que me llamaba mucho la atención en Argentina, que es Lluvia de jaulas. Es un documental que nos mete, digamos, en los barrios más bajos de Argentina para, bueno, contarnos un poquitín todo lo que hay y la belleza que hay, a pesar de todo, ahí dentro, y me parece muy interesante. Y luego la de Nueve fugas también tenía bastante ganas de ponerme con ella, así que espero que esas dos que hagan esta noche y bueno, por la mañana seguir con lo que haya, que tengo todavía cosas pendientes. Sí. Bueno, además, mañana es día tuyo de debut en la red CA, a las 5 de la tarde y a las 7 en la muestra de Asturias Curtiometrajes. Y eso con Pueblo sería a las 5 de la tarde. No sé cómo van a hacer en la RPA, José. Danos información también. No, creo que es un. Sí, creo que es en la web de RTPA. Ya veis, según se entra, se ven unos banners del festival y uno expresamente para la competición y otra para la muestra. Pinchas ahí, te sale la película y en teoría, por lo que vi, simplemente con pinchar en la película ya se activa. Sería algo similar a lo de Fest Home, una cosa así. O sea que la verdad siempre, que fácil parece. Sí. Sí, siempre tres días para ver cada película y en este caso con los cortometrajes lo mismo. Pues nada, nos despedimos, Borja, con ese último tema y nada, mañana esperemos ir un poco más ágiles, ser menos densos, entender que venimos con la emoción del primer fin de semana y seguiremos aquí toda la semana en Radio Clash, en 105 de la FM. ¿Y con qué acabamos, Borja? Bueno, pues para acabar tenemos una canción, es una versión del clásico de los Stranglers, Golden Brown, y pertenece a la película alemana One of These Days, que mañana la comentaremos. Una de las, para mí, de las mejores películas del festival hasta el momento. Pues eso es, mañana muchas películas que teníamos hoy en el tintero irán para mañana y a eso le añadiremos las que vayamos viendo estas horas, ¿no? Estas que nos toca pasar. Un saludo a todos, a todas, nos vemos la mañana mismo ya. Iba a decir la semana que viene, por la costumbre. Sí, sí. Un día a día. Un viernes más, ¿eh? No, mañana nos vemos aquí de nuevo. Venga, un saludo. Un saludo a todos. Buenas noches. Gracias, Fado. Gracias, José. A vosotros. Distant land.